¿Qué jode a la gente que labura? Al final, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué? ¿Nosotros qué? Bueno, los jodieron, los jodieron. Pero esto tan elemental. Están obligando, no importa. A ellos están obligando que ¿por vos. ¿Por qué? Porque ellos tiran para que vos, el empresario de ellos, las empresas, que todo Cristina le roba a todas las empresas. Ahí está, la coima está ahí. A todas las que le robó Cristina, ellos quieren recuperar. Claro, la están recuperando, loco. Dejá de joder, la estás diciendo re clara, loco. Hay gente que... El chabón le sacó a los que tenían para la mina, Cristina le sacó lo que tenía. Para darle a los que no tienen. 30% de retención al campo. Le saca lo que no tiene para darle a quién, a lo que tiene plata. A su mayo. Si fuera por él, lo hace como si fuera como una si obligación. Fuera España. Mucho dólar y euro. Como los ustedes, reyes. Muchachos, ¿ustedes lo conocen de nombre a Marx? Marx, el barbudo ese que es el que creó el comunismo. Hizo un libro enorme que se llama El Capital. Sí, yo no lo puedo leer, no lo puede leer nadie. Es un libro enorme, pero es el que hizo el comunismo, Marx. Está metido en todos los... No, vivió en el 1800. Sí, sí, sí. El tipo había dicho en el Capital, el libro, que se llama que El Capital, avisó que la gente tiene un pensamiento de clase. ¿Sí? Clase media. O sea, que el pobre, todos los pobres piensan de una manera, la clase media piensa de otra, rico, y la clase alta piensa de otra. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día, hasta la misma televisión te lo está diciendo, no hay más clase media. No, la clase media es pobre. La clase media. La clase media es pobre. Pero, podés que, pero piensan rica como... Rica y pobre. Pero no, a la media la sacaron. No existe la clase media. Pero ahí está y el quilombo. ¿Dónde se basa el pelotudo? Ahí está el quilombo. Por ejemplo... Vez pasada me topé con una persona, para que te cuento esto. Me topé con una mina. ¿A quién? Esto solo. ¿A quién? Él dice que le está dando trabajo a quién. ¿A quién le está dando? Todas las cosas que están haciendo, de todo lo que están haciendo, son empresas privadas afuera, por lo menos son todos extranjeros. ¿Y gente extranjera? ¿Y nosotros? ¿Y gente extranjera? ¿Y nosotros? ¿Gente extranjera? Sí, ¿y nosotros? ¿Y a dónde está la mano? Maxi, le cuento. ¿Dónde está la mano? ¿Y Cristina cuando hacía, qué hacía? Todo gente de mano de acá. A toda la vida. Gente de acá. Buscaba los pobres. Maxi, vos dijiste, ustedes dijeron no hay clase media. Yo me topé con una mina el otro día que me dijo, yo lo voté a Macri para que no le den más subsidios a los negros. No es negro. Esperá, te juro que me dijo eso. Le dije, bárbaro, no le dan más subsidios a los negros. ¿Cuánto pagabas de luz? 300, 400. ¿Ahora cuánto pagás? 3.000. ¿Cuánto pagás de gas? 200, 300. ¿Cuánto pagás? 1.000, 1.500. ¿Cuánto pagás de agua? Todo, le digo. Ah, ¿viste? Le sacaron los subsidios a los negros. La negra eras vos. Vos votaste para que le saquen los subsidios a los negros. El negro ponía el lomo por vos para pagar vos menos los subsidios, comiendo. La negra sos vos. Es así. Es así. A vos pagabas 2 pesos para pagar este porro que pagaba 50 centavos. ¿Cuánto pagabas de transporte público? 2, 3 pesos. ¿Cuánto pagás? 12, 13. La negra, los negros somos nosotros. Claro. Ella votó para que le saquen los subsidios a los negros y le sacaron los subsidios a ella. Y a mí, a vos y a todos. Nosotros somos los negros. Ellos pensaban que los negros eran los que vivían en el Bajo Flores, en la villa, lo de Moreno. No, los negros somos nosotros. No se dio cuenta. Los votó a Macri. Somos barrio bajo, el oeste, todo. ¿Dónde sos? ¿De qué parte? Del Parque San Martín. ¿Parque San Martín? Sí. No, loco, no. Loco, estamos los tres en Parque San Martín. Los tres somos en Parque San Martín. Termina el 2. ¿El 2? Sí. ¿El 2 termina en Morón? No, allá en la cancha de Depo, ¿no? No conozco nada. El Depo, ¿no? Atrás de la estación de Belgrano. Y allí, por la estación de Belgrano. ¿Quiere un birrín? ¿Le convido al amigo? Sí. Es de él, ¿viste? ¿Qué opina usted de la política de todo este lío? Es verdad. ¿Es verdad? No, toma tranquilo. Este es un hijo de puta. ¿Estás sin laburo? ¿Estás con un triciclo acá? Sí, encontré eso. ¿Encontraste un triciclo? ¿Lo vendés? ¿Manejás Mercado Libre? No, ¿no? Porque es buena Mercado Libre. Si tenés algún hijo, algún pibe que te maneje Mercado Libre, le sacan una foto y lo publican en Mercado Libre. Este que lo matá por 200 pesos, por 100 pesos, un triciclo lindo. Le falta un pedal, pero está lindo. Y antes de que venga este guacho, Mauricio Macri, a gobernarnos, que estaba en una estación de servicio, ¿laburaba? ¿Qué, de carga y descarga de combustible? ¿Shell? Capital inglés, Shell. Shell es inglés. Neo holandés. Tenés razón. Shell tiene muchos capitales holandeses, pero también es inglesa. Tenés razón. Esto es veraz. Lo que me estás diciendo, sabés. ¿Y qué, qué pasó? ¿Hicieron reducción de personal? ¿Qué pasó? Cerraron. Se fundió. ¿Se fundió? Sí, con el tema del petróleo cada vez. Claro, porque dejaron de subsidiar a un par de cosas allá en el sur, a los pozos petroleros, hicieron un desastre en Santa Cruz. Yo estoy peleando por el juicio. ¿Un juicio? ¿Cuántos años de trabajo? 11. 11 años de trabajo. Vos sos joven, no te jubilaste. Claro, sos joven, no te digo, sos joven, no, no, no, estás lejos de la jubilación todavía. Estoy cobrando el subsidio. Respecto a cómo te echan. Pero como presentaron quiebra, me dijo la abogada, y bueno, vamos a ver lo que hacemos. Ellos presentaron quiebra. ¿Presentaron quiebra? ¿Pero qué era? ¿Una subsidiaria de Shell? Claro, no era Shell directa. Era. Los chabones le compran la marca Shell. Estaba administrada. Claro, yo me pongo, yo tengo plata, me pongo una estación de servicio en una esquina y le compro la como una franquicia, ¿no? Le compro, viene Shell, me pone todo el cartel. Somos, y le compré la estación. Los McDonald's dicen que son así también. Claro, pero bueno, todo. Y más también las pymes las están matando todas. Las pymes las están matando. Yo me doy cuenta que las están matando las pymes porque compro menos. Compro menos de lo que compraba antes. Antes te compraba un alpajón por semana porque me gustan, ¿no? Ahora no te los compro. No, reparo PCs. Muy de vez en cuando reparo PCs. Preparación de PCs. Igual a mi amigo le va mucho mejor porque se dedica a los fríos, ¿viste? A refrigeración. Y cuando una persona se queda sin heladera se vuelve loca. ¿Te quedás sin lavarropa? Te digo una cosa, disculpa que te diga. No, decime. Pero ya, yo conocí a un muchacho que hizo mucha plata con el aire. Ahora se está trayendo. Con los aires sí, está buscando, te iba a decir. Cuando alguien se queda sin lavarropa, sin heladera, se vuelve loco y busca un técnico. Con las PCs no me pasa. No. Si vos te quedás sin PC y seguís mirando tele, te chupo un huevo, vos usás el celular. Vos antes que hacías, la reparaba, pues te sale ahora, te sale. No sé si te sale más barato comprar uno o más barato arreglar. No, te sale más barato arreglar. En realidad sale más barato arreglar. Pero mi amigo está con los aire acondicionado también, obviamente, frío, aire acondicionado. Consigue un laburo acá en Linier y el chabón le dio dos aire acondicionados y después le dijo, está todo parado, no levanta. Porque el rubro de los aire acondicionados levanta en septiembre, octubre, cuando se viene todo el lío. Sí, no, pues eso tío bajó. Y este muchacho laburaba full, tenía seis laburando con el ventilador. ¿Seis tenía? ¿Quién el de...? Este muchacho que yo conozco. Ayer le dije, loco, para laburar mejor, bueno, si llega a salir algo, te aviso. Sí. Porque tenía, él, por ejemplo, ahora en contratista agarraba gente, bueno... ¿Pero de qué gestionaba él? No, él arreglaba aire acondicionado. Si un aire acondicionado con 6 empleados. Y ahora se quedó con 2. Pero no levanta la temporada. Estamos 12 de octubre hoy. No levanta la temporada, me lo confirmó mi amigo. No levanta, la gente no compra aire. El año pasado, chabón hacía por semana, sin mentirte, por semana, hacía 10, 12, todo por semana. Ahora se hace 3 mucho. ¿Tres? ¿Cuánto hacía antes por semana? 10, 12, ahora hace 3. ¿Tres por semana? Claro, no puedes mantener 6 empleados. No puedes tener 6 empleados. En una semana te agarra 3 seguidos y después estás 2 semanas parado. Qué bárbaro, ¿no? Y yo para arreglar el policía tiene que echar 20 lucas. 20 lucas, sí. Ahí, a mi amigo lo que le está cayendo son reciclados. Son reciclados. Dos personas le dijeron, me compré usado. Quiero que veas el estado en el que está. Lo compré usado, uno le dijo, lo compré, venía a verlo. El otro le dice, voy a comprar uno, pero es usado. ¿Me podés asesorar? Usados, aires acondicionados usados. Mientras que antes se lo compraban nuevo en cuota. Usados es una lotería, te puede salir bueno, te puede salir mal. Es como un auto, ¿no? Cuando uno sabe, ¿viste? Pero cuando no sabe, estás hasta la bota. ¿Pensé que tenés un negocio o en tu casa? No, mi casa. Tengo un cartelito macanudo y ofrezco el servicio. Por lo menos puchería, pero guay, ya no es como antes. Puchereo y menos, ¿eh? Mirá, te digo, vivo más de la venta de cosas antiguas o cosas que me encuentro en la calle, ¿eh? Porque en internet yo soy ciruja digital. me gusta mucho la computación, pero encuentro de vez en cuando cosas viejas, PCs, cosas que están buenas, algunos modulares, muebles, o algunos electrodomésticos que después puedo arreglar y vender. Vivo más de eso en Mercado Libre que de arreglar PCs. Ojo, yo no tengo que pagar alquiler, ¿no? Ese es mi plus. Pero por eso, y no tengo hijos, bueno, tengo una vida cómoda, claro. Para mí la pobreza es libertad. Yo te lo juro, para mí la pobreza es libertad. Está lindo el triciclo. Mira, le sacaría una foto y te lo mandaría a Mercado Libre, pero vivo ahí. Parte de fierro, no de chapa. Sí. Está bonito, es todo de fierro, sí, los nuevos son todo de plástico, es una porquería. Y bueno. Ay, Dios. ¿Cuál es su nombre, jefe? Carlos Lucas, mío. Lucas. Ciruja digital, Lucas. Las gomitas. A que con este gobierno estás vendiendo menos gomitas. Sí. ¿Estás vendiendo menos gomitas desde que asumió Macri? Sí, obviamente. ¿Y viste? No, me podés decir que más, ¿eh? No hay ninguna obligación. Es posta, es verdad. Estás vendiendo menos gomitas, es verdad. Es verdad. Acá, en el tren del ramal Sarmiento. Arruinó el mercado interno. Arruinó el mercado interno. No podemos hablar de lo del FMI. Levax. Hay un bono a 100 años, un pagaré a 100 años, no lo entiendo porque no soy economista, no lo entiendo. Las Levax te daban el 26%, traías 10 millones por eje, vos traías 100 millones de dólares al país, comprabas Levax, ¿no? 100 millones de dólares, soy un inglés, no poner, soy un inglés que viene con 100 millones de libras, esterlinas o dólares, compra Levax. Al año, yo las compro nada más, son bonos, son como super billetes grandes. Son billetes en hoja 4 de impresión. Me quedo con las Levax. Al año vengo al Banco Central y le digo, hola, te cambio las Levax por plata. Yo las compré a 100 millones de dólares. ¿Sabe cuánto me da el Banco Central? 126 mil. Un cuarto del dinero se generó sin hacer nada. El 26% de interés tenían las Levax. ¿De dónde sale? ¿De dónde sacan esos 26 millones de dólares? Del fisco, de la reserva, de los pobres, de la transferencia de recursos, de los impuestos, de la quita de subsidios, del achicamiento del Estado. Y le estamos pagando la ruleta, la perinola, a los tipos que compran Levax. El transporte aumenta de vuelta. Antes yo le cargaba 20, 30 pesos a la SUBE. Porque nunca, no soy un tipo de plata, no me interesa tampoco mucho el dinero. Me estresa el dinero, la verdad, yo soy pobre y libre. Ahora le tengo que poner 40 pesos a la SUBE. No 20, 40, cada viaje está 13. 40 mangos a la SUBE. Empecé a ir al Mercado Central a comprarme 20 kilos de papa, 180 pesos la bolsa, 160. Y agarrate, porque en las elecciones que vienen, un 30, un 40% lo va a votar a Macri. ¿Vos sabés lo que me dijeron a mí? ¿Vos sabés que es verdad? Con la oligarquía acá y con la gente que anda mal. Porque la gente no piensa. No sabía cuando era jefe de gobierno que loco, iba a hacer el esto. Muchacho acá, hace 10 minutos atrás, me dijo, loco, yo soy un analfabeto, me dice. Me dijo, la tiene re clara. No sé si es analfabeto o no, en serio. Yo dije, vos no sos analfabeto, vos sos inteligente. Dice, si vos votás a un empresario, el tipo le va a dar la plata a los empresarios. Y él me dijo que era un analfabeto y entiende cosas que un chabón de... No, hiciste gobierno para los ricos, para los empresarios. ¿Qué te pasa que va a gobernar para nosotros? Ahora vas a ganar de vuelta, mirate. No, ¿sabes? Yo tengo miedo. ¿Pensás que la quiere meter ganas que necesita? Yo soy un boludo. ¿Puedo decir que va a ganar de vuelta? Mario, me dijeron va a ganar de vuelta. Porque la gente, el argentino, no todo, pero la mayoría, le gusta que le metan la gana al culo, hermano. Si es así, me traen. Dios mío. No, no creo, no sé. Yo voy a votar a lo que Cristina designa dedo y otra cosa. La otra vuelta fue la Vidal, por eso con el tema de los colegios y nos sacaron a los tiros. ¿A Vidal? ¿La sacaron? A Vidal. Con el tema de los colegios, de la portera que murió. Yo vivo a sí, que explotó una garrafa y murieron dos personas. Yo vivo a 6, 7, ojo, yo yo soy un poco, o sea, soy intento ser objetivo. Yo no creo que cambiemos, que la Vidal tenga la culpa de la garrafa. No creo eso. Se robaron, hermano. Ellos hablan de que otros. Le podría haber pasado el kirchnerismo eso también. Sí, pero la verdad que. La que le dieron para arreglar la escuela, eso, ¿dónde está esa plata? El tema es quién contrató al chabón, cómo. Hay muchas cosas que van y vienen. Eso se nunca llegó a la plata, se la choreaba. Si a vos te dice, vos sos ministro de cosas, de educación, yo te doy 100 millones de dólares para arreglar la escuela. Listo, sí, arreglaste dos escuelas. Ponele, ¿cuántas? 500 escuelas, arreglaste 50. ¿Qué estás haciendo? ¿Y la otra plata dónde está, amigo? Bueno, eso es paso de dinero del gobierno de la ciudad, de las intendencias. Lo que sí sé, que me ha confirmado gente que está metida en política, me han confirmado que Vidal les baja el presupuesto a los intendentes que son kirchneristas, ¿no? Que son de peronistas. Sí. Le da menos plata a los que son kirchneristas que a los que están, yo qué sé, a Tagliaferro lo llena de guita, Morón, pero a Menéndez Merlo no, por ejemplo. Puso carteles de hay más seguridad, no sé, no, la verdad que no sé. No, la seguridad es un mal endémico del capitalismo. Es otra cosa. Yo creo que hicieron con el tema de la seguridad con todos los ministros. Acá en Moreno pusieron los pitufos. Sí, en todos lados pusieron los pitufos. Pero no sirve para nada. ¿No viste? El otro día salió en el noticiero, el dijo el policía de la ciudad. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Los pitufos son los policías, los policías de la provincia de Buenos Aires, que están vestidos de azul, de un azul, como estaban los pitufos. Los policías de la ciudad son los de Bordeaux que están ahora, que la policía de la, que era antes la federal. Sí, que están de Bordeaux, en Capital Federal. Bueno. Y encima ese que se robó el milico, se robó el supermercado. No miro tele. Visito páginas web de diario. Se va a robar un supermercado. Estaba choreando mercadería supermercado, hermano. ¿Un policía? De la ciudad salió en la noticiera. Tiene un sueldito el boludo para hacer eso, ¿eh? Pero es lo que voy. Supuestamente no. Ahí está, ahí. Ahora va a robar boyaco para comer y te dan perpetuo, hermano. El gendarme que mató al muchacho el otro día en la autopista, ahora salió en libertad. Ahora vos matas a uno. Te dan perpetuo, no sale más. Puede ser, sí. Sí, puede ser. La tableta, a las 12 y media, a las 11 y media de la noche, la tableta en el ramal Sarmiento. Tipo macanudo, mira el sombrerito blanco. No te voy a comprar una tableta, pero te hago una pregunta. ¿Estás vendiendo menos tableta con este gobierno que con Cristina o es lo mismo? Se fue. No sé qué pasó. Yo le quería preguntar. El de las gomitas vendía menos. Pero buena pregunta, le dije. Sí. El de las gomitas me dijo, no, vendo menos. Me dijo claramente, vendo menos. Por ahí votó a Macri, ¿no? Sí. Que la guita que ganás acá arriba no te alcanza para mí. Claro, la capacidad, el poder adquisitivo se fue al carajo. En la calle siempre hay guita, ¿cierto? A 10 pesos tira 100 artículos. Para mí que votó a Macri este pelotudo que está vendiendo la tableta. A 10 pesos, ¿cuántas manos tira? ¿10? ¿Cuánto te queda? 500 pesos. ¿Qué hace con 500? ¿Qué hace con 500 pesos por día? Claro. A 10 mangos la tableta no sé nada. ¿Cuánto gana nadie? Ni el que vende a 100, ni el que vende a 20, a 50. Vos al almacén y dejás 2-3 gambas y vas a última. Cargar la sube, comprar cigarro, que es un vicio de rico ahora. ¿Un vicio de rico? Bueno, están los Red Point. ¿Podés creer que 20 puchos salen un dólar? Los Red Point, 42 pesos están los Red Point, un dólar. ¿Aumentó ahora? Pará que yo los compré hace 3 semanas, 4. ¿54? No, $1.20 salen ahora los Red Point. La puta que lo parió. 54 pesos. Yo pensé que estaban un dólar, mirá. Se cuenta que el Red Point es un filimorri, bendito. Claro, el Red Point es un filimorri. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, no es un mal pucho, pero es no, difícil no que haya. No das cuenta, Baco, pero. Zafa, sí, zafa. El Melbourne es peor. No, en el Melbourne no, ya estás hablando palabras bajas. Sí, sí, sí. Pero bueno. Yo fumaba Richmond en un tiempo. Ah, ¿eh? Sí, estaban ricos. Pero no. Dos por día fumaba, me morí. ¿Cristina? Hace 4 años iba a los piojos. Sí. gastaba 25 pesos un cigarro, sí. Compraba una Presto Barba, una galletita, una boludez. ¿25 pesos Presto Barba? No, 25 pesos un cigarro. Con una gamba comprabas 4 o 5 cosas. Sí, es cierto. Una gamba compraba 4 tenía 70 pesos de barrio y 25 mango de cigarro que no le deja nada. Pero tenía una buena ganancia con el barrio. El barrio. Vos sabés, el kiosquero gana con... Ahora, vende 70 mangos de cigarros, 75, y el barrio no lo vende porque claro, el barrio vale no. 40, no. Vende cigarros y cuando vende boludeces de 20, 30 pesos. Tal cual, vas con hace un la caja y vende 2 lucas, ponele, y tiene 1.500 pesos de cigarro, boludo. Mangos y al otro día tiene que poner toda. 500 mangos de ganancias. Y no le deja nada. O no se dieron cuenta los kiosqueros que con Cristina la pasaban bien, boludo. Nadie. Pero, a ver, Coto se está dando cuenta que con Cristina la pasaba bien. ¿Sabés lo que está haciendo Coto? Le está metiendo publicidad a M750. Que a M750 sabés lo que es, ¿no? Es de página 12. Le está metiendo publicidad a los kirchneristas, Coto. Coto que es de derecha. ¿Sabés dónde ganó este forro? En Córdoba. En Córdoba ganó, es cierto. Ninguno lo votó. No, en Córdoba sacó la diferencia. Igual, vos preguntás a nadie lo votó. Hoy engancho cada uno que lo votó este hijo de puta. No, no, no. Se hacen los boludos también, ¿no? Sí. Yo estoy yendo a comer a Caballito, boludo, a las estaciones. ¿A esto los a las estaciones? Donde comen los... Todos los porros votaron. ¿Me entendés? En mi puta vida me fui a mendigar comida. Ahora voy a comer a flores. Nadie, no, no, no. Bueno, yo desde hace 3 meses estoy yendo de vez en cuando a buscar verdura al Mercado Central. No, pero voy a comer todo. ¿Me entendés? Voy, me encuentro buenas verduras, berenjena, ahí en los contenedores. Ahora lo quieren privatizar. ¿Lo quieren privatizar Mercado Central? Lo privatizar. Ay, Dios mío. Al Mercado Central. ¿Quieren privatizar el mercado? Sí, lo van a privatizar. Sí, está lleno de propagandas de Día, entre Sarmiento, es cierto. Día es una empresa española. ¿Te acordaste que hace 2 años se fue a ver al Rey? Como, sería como un sponsor del TC. Esa plata que paga Día se la lleva el Rey. ¿Cómo decís que es la...? Como, ¿viste cómo vos pagás el sponsor para poner en un auto de carrera? Sí. Esto paga el sponsor Día al Estado, porque esto es del Estado. Sí, sí, sí. Le da la policía. Está lucrando plata. Sí, no, no sé ni cuánto le paga a Díaz. Lo que sí me acuerdo, lo que sí sé... La acusa de Cristina que es chorra. Sí. Si vamos a ver el caso, ¿por qué no habla del padre, no? Él lo robó. El padre se robó la todo acá. La famosa patria contratista. ¿Y él? ¿Por qué no tiene causa de él? ¿Con contrabando de auto? Sí. Está procesado 214 cosas. Antes de ser presidente, ¿no? Sí, mucho. Y habla de que una en la década del 90 Macri el de Paraguay, ¿no? Cuando entraron los militares tenían 4 pesos, el foro tenía 47. ¿Cómo? Cuando entraron los militares, Macri, el padre de Mauricio Macri, tenía 4 empresas. Cuando militares, se fueron tenía 47. Leí el mismo informe. Él entró de presidente, lo primero que hizo sacar la deuda al correo. Que el correo y él lo fundió. ¿Cuánto se fue? 130. Él lo fundió y después dijo, no, vamos a hacer la quita de deuda. ¿Se da cuenta? Oca era de él. No, lo estatizó Kirchner al correo argentino. Oca era de Jabrán. No, pero Oca. Pero era de Macri, no, era de Macri, yo pasó por allá. Esa del correo fue en Menem. Claro, si estaba pagando por él. Que la pagó el Estado, la deuda de Macri. La pagó el Estado, 50 mil millones de pesos. ¿Qué? Eso no es nada, ahora hay que vender el país por 200 lucas, ¿eh? A pagar 100 años. A pagar, ¿viste el bono ese de 100 años? Que hijo de puta. Hasta mi bisnieto van a pagar la deuda. Loco, los nietos de mi hija van a pagar la deuda. Hay un diario de mierda en Yanquilandia que se llama Wall Street Journal. ¿Qué da? El Wall Street Journal, que es el diario de la Wall Street, de la bolsa de valores más importante del mundo. No, no, es el diario de la bolsa de valores. Está diciendo que no inviertan en Argentina. Sí, el peso argentino es la segunda moneda que menos valor tiene el planeta. Se manda la ropa. La segunda moneda del planeta con menos valor. Y con Cristina íbamos a quedar como Venezuela. Así. Claro, con Cristina íbamos a quedar como Venezuela. Ahora, te digo, todo esto que le quieren aplicar a Cristina, sí. la mayoría es mentira. Ahora yo te digo la verdad, si es verdad me lo multiplicás por 10 y yo la voto a Cristina igual. Ahí está. ¿Entendés? Si robó y lo multiplicás por 10 igual la votás. ¿Hacen por qué? Porque saben que la mina va a volver a ganar. La mayoría es mentira. La mina va a volver a ganar. Yo, a mí, si llega a ser verdad y me lo multiplicás por 10, yo la voté a ganar. Sí, yo también. Yo voto esas políticas. Son políticas soberanas. Y ese día que son políticas soberanas. Si ahora perdió, ella perdió esa que pasó, pero porque hubo la mano en la lata. Si no perdí. La segunda, esa sí, chorearon. Sí, la chorearon. Bueno, no sé. La verdad es que hay que tener una cabeza minada con la televisión para votar a Macri, ¿no? No es cuestión de inteligencia, de estudios esto. De raciocinio. Es cuestión de ser argentino, ¿no? O sea, es coherencia nacional. Si no lo, si no votás a algo que tire para el país. Vos fijate, ¿no? Que hablan de que la hija tiene 5 millones de dólares, que cuando trabajó, dicen los periodistas, ¿no? Tenía 10 años y hizo 5 millones de dólares la chica. Dicen, ¿cuándo trabajó esta chica? Dice Feynman y todos eso, dice la chorra, de esto. Ahora, ¿te acordás de Zulemita? Zulemita me. Millonaria que tenía la agencia de autos frente a la cancha de Río, que se llevó a Luis Miguel a La Rioja a cantar. ¿En qué momento? Zulemita se llevó a Luis Miguel a La Rioja. Sí, sí. A ver. ¿En qué momento laburó Zulemita? Va a bajar una bici. ¿En qué momento laburó? En ningún momento, cuando el padre fue presidente. ¿Escuchabas a estos periodistas hablar? Claro, los escuchabas. Cholulo de Zulemita, ¿tú te acordás? Que decía, ay, Zulemita, me vienen Zulemita. Nadie dijo Zulemita la chorra. ¿O no? Tengo razón. ¿En qué momento laburó? Hay un mal endémico en la democracia. Endémico, o sea, que es natural. Que es que sin dinero no hay política. Ese es un problema. Si no tenés dinero, no podés hacer política. Si no tenés dinero, no podés hacer afiches, no podés traer gente en los micros. Vos tenés una unidad básica, tenés una persona laburando 12 horas ahí adentro. ¿Y qué? ¿Le tenés que dar plata? No podés tener a alguien en una unidad básica 12 horas y decir, bueno, después fíjate cómo le da de comer a vos y a tus pibes. De algún lado hay que sacar plata en la política. Ese es uno de los problemas. Por eso que siempre hay corrupción en la política. Es imposible hacer dinero sin política en este sistema. Este no robó. Y ahora robó este a lo loco. No solo robó, sino que se la dio al extranjero, ¿no? Y por más que se vaya el 2019. Por más que se vaya, queda un agujero así de grande. Maxi, cuídate, papá. Igualmente. Ya quedó el agujero, sí. Ahora 10 años más para reparar el agujero otra vez. Yo estoy indignado, voy a romper vidrio ahora. A ver, córranse que voy a romper un vidrio. Me quedó la indignación, ¿no? Del que te da el grupo Clarín, que te dice, robaron todo, sí, robaron todo, chorro, devuélvanla. Sí, Clarín es más indicado, Pablo. Y bueno. La situación es así. Clarín tiene papel prensa, torturando y matando. Papel prensa 78, 79, sí. La Nación y Clarín, tomen el papel, tomen, se lo dejamos. No, se lo dieron, se lo regalaron, pagaban el 5% del papel. Es el gobierno de la represión. Andá y si la mujer no en un te mata, la mano. Es. No es como antes. Ahora vos salís a protestar y te ponen contra la pared. Claro, amigo, te cagan a palo. Para colmo, represión en las manifestaciones. A ver, decime. ¿Salen los trabajadores? ¿Qué sacó la prefectura? ¿La prefectura dónde tiene que estar el mar? ¿Y para qué la saca a la calle? Y en Córdoba, cuando pararon el año pasado, que pararon los colectiveros 9 días, los militares salieron a reprimir. Ni los gendarmes, los militares salieron a reprimir. ¿Sabés que en Brasil pasó lo mismo? Algo parecido. Los camioneros le hicieron un paro de 8 días. Mandaron a la policía a reprimir. La policía dijo no reprimimos. No podemos pegarle a los camioneros. No, basta. Acá en Córdoba los colectivos los militares ni las intermedios. ¿Cómo? ¿Dónde se vio? Vos fíjate, escuchá esta. ¿Vos sabés la plata que están pagando en seguridad? Saben los sindicatos reclamar por las paritarias. Te cagan a palo, gastan la quebrada y te echan el laburo. Y ahora nosotros tenemos que pagarle un resarcimiento económico a Metrobas. No, sabés que la congelaron. Sí. La congelaron. Si pasaba, después la adentro, sí. Lo que pasa. No la pagamos nosotros, pero la pagamos igual. La pagan de los impuestos. No te la sacan ahora de tu factura. Pero igual. Claro. La sacan ahora. No, de un fondo, de la reserva, del Banco Central. De algún lado la sacan. Dice el Estado la paga. Claro. Sí que la paga. Son todos chamullos que la pagan el coso. como la que dijeron que la ¿cómo se llama? Lo que vos... La pensión de discapacidad. Que se la sacaron, no se la vamos a sacar, se la sacaron igual. A los que empezaron a... O sea... Yo te la pongo. Si no gritás fuerte, te la dejo adentro. Te la dejo adentro. Si gritás, te la saco un poquito. Si te quejas mucho, no, está bien, no me lo violo. Si no te quejas, seguimos adelante. Es así. Si pasa, pasa. ¿Y a los jubilados con esa reparación histórica? Los recagaron. Yo tengo 2 pesos de reparación histórica. Hay casos de 20 pesos, de 2 pesos de reparación histórica. Yo escuché que esa ley de la reparación histórica le sirvió para para la quita de deuda del Correo Argentino. Dentro del paquete de la ley de reparación histórica estaba la quita del Correo Argentino. Ay, Dios. Vos fijate que... No paramos. Pidiendo plata, lo único que hacen obra de asfalto. Está todo bien, me parece perfecto. Pero vos sabías que todas las empresas son de Calcaterra. A ver, ahí... No es que disiento, pero esto es así, o sea, la grúa que hace también de Calcaterra es dueño de kirchnerismo, kirchnerismo Lázaro Báez, obra pública, pero si Lázaro Báez esperaba obra civil, obra pública, hacía la declaración Lázaro Báez. Macri, Caputo y Calcaterra. Es así. Bueno, esto es así siempre, es así. La política siempre se manejó así. La verdad que. La rosadita es el doblar más porque la plata era de Macri y no de Cristina. ¿Cómo es lo de la rosadita? La rosadita que pasaban que cantaban manda de dólares. ¡Ah! Esa boludez de que sigue los pacos de billetes. Bueno, la plata era de Macri, no. La plata era de. Sí, era un montón de gente. Cuando Lázaro va y compró Macri, no hablaron más. ¿Por qué te pisa que te la quiere meter en cana a toda costa Cristina? ¿Por qué le va a sacar como 15% de votos? ¿Qué le dijo Cristina? Vaya al sur, demuestra todo y se me encontraron. No encontraron nada, pero encontraron un pozo que tenía la forma, la tierra tenía la forma de que había algo ahí antes. Sí, o sea, encontraron un fósil. Claro, había un claro decimos, acá nos damos cuenta que estaba acá. Acá había un contenedor. No está el contenedor. Pero está el agujero que conforma el contenedor. La dimensión de un contenedor. Los cuadernos también lo mismo. Y los cuadernos estaba escrito en un cuaderno que supuestamente de 2003. Era fotocopia. De 2003 hasta 2009 estaba anotado todo. Pero ese tipo de tapa y de cuaderno, el formato de su cuaderno se fabricó recién en 2012. Entonces que viajaste al futuro a comprar cuaderno. Claro, compraste los cuadernos para escribirlo en el pasado. El tipo mismo, cuando va la ley, dice: no, yo los tenía en el ropero, los cuadernos, pero no los encuentro. Era una historia así. Qué hijo de puta. El otro día salió hablando el boludo, es el viejo, el empresario de la carne. Ahora como le metieron el... Che, pará, que es macanudo el empresario de la carne. Ese es un hijo de puta. No, pará, es un sindicalista. Pará. Sí. Pará. Así contando. Pero tiene. Juega para nosotros. ¿Cómo se llama? El canoso vos, Sammy, el rey de la carne. Sí, que juega para nosotros. ¿Sabes qué? No, digo que. Bueno, pero de vez en cuando. No hay que ponérselo en contra a Sammy. ¿Que vos comés asado? No, pero vos siempre te comía 2 asados, hace 2 años comía 2 asados por mes, o 1 o 2. Ahora no como ninguno. El asado hoy en día está más barato que la milanesa. ¿Por qué? Porque milanes tiene más hueso. Claro. Como no se lo vendía, lo pusieron más barato. Ojo, te quería decir. 20 kilos de nalga, 160 kilos de asado. Ya, Y antes el asado estaba 50 pesos, con Cristina 2015 50 pesos. Hay un 80, carísimo. Vos te metés en el Google Maps. Asado, seguro. Nosotros compramos el otro día también 100 y pico de mango, una motosierra tengo. Como el matambre, hervido en leche para ablandar. ¿Sabes qué es a mí? El pollo era más barato. Fíjate. Ahora trajeron un pollo que supuestamente... El otro día compramos un pollo, hermano, pero ¿sabes qué? Empezamos a las 10 de la mañana en el hervido, a las 3 de la tarde y todavía seguía duro el pollo, hermano. Y empanada, pues. A mí me sacó pechito el pollo. De las hormonas femeninas tengo más tetita con el pollo. De tanto comer pollo te salen tetas. Medio país, la capital, todo lo que es Costa Salguero, los campos de golf, un montón de terreno. ¿Autopista de quién es? Todo de ellos. Autopista era de ellos. ¿La grúa de qué era? No, ¿Autopista de quién? Tuvieron que limpiar un poco. A ver, ¿por qué te pensás que los de tránsito acá se matan haciendo buzos vecinos? Ahora se están quejando de todo, que dejas el auto en la calle y te hacen una boleta. Los que te levantan el auto es una empresa de ellos. ¿Por qué te hacen la que hacen? La orilla nueva, esa que salió, ¿de quién es este? Ahora Córdoba por 500 pesos queja. ¿Por qué de él esa Flybondi, hermano? La Flybondi, sí, le están dando tanto. Las Flybondi son de ellos, sí. Sí, esa es la rata que hay, hermano. En ¿No viste a la que hacen en las rutas, que tiene la máxima 80? Sí. Y vas uno con una camioneta con un cartelito que tiene un trípode de tres patitas y te lo pone a 200 metros, máxima 40. Sí. Y vos pasaste y apenas se ve. Pum, fotomulto. En el noticiero está. Hijo de y después la levanta el cartel y se va a otro lado. No, hijo de puta. Que se nos traían uno en la carachona en el noticiero y el chabón de la camioneta lo quería pelear el chabón. Dijo, ¿quién te mandó? Macri, de la concha de tu madre. No, no, a mí no me firmé, decía que no me firmé. A mí no me firmé. ¿Sabes cómo puedo con eso? Un montón de rutas están haciendo. Este te va a cobrar. Quédate, mirá lo que te digo. Mirá lo que te digo. Mirá lo que te digo. Falta un año nuevo que se vaya este. Ahora este año, a partir del año que viene, te va a cobrar para andar bicicleta. Acordate lo que te digo. Este es un hijo es posible, de puta, ¿no? Que va a inventar impuesto a la bicicleta. Impuesto a la bicicleta. Acordate lo que te digo. Te mete el impuesto a la bicicleta. ¿Sabés que hubo una iniciativa para ponerle patente? Hubo una pequeña iniciativa para ponerle patente. Creo que hasta ellos se dieron cuenta que no iba. Es un tipo muy inteligente, este te va a decir. No, la patente, ese guardabarro no va a matar, te toca hacer una multa. Y todo para facturar, hermano, vos te pensás que te instalado, ¿eh? Tal cual, tal cual. Ese es el único que hace facturar con la multa. ¿Cómo sabe que va a perder? Entonces está facturando. Bueno, la grande facturar con que más puede, el tipo que le dé. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Porque después la lucha política, vaya a estar, ¿en realidad? No va a decir, vaya acá. ¿Cómo? No fue en Cana Mene, no va en Cana nadie. No fue en Cana Mene, no. No fue en Cana Mene, no. Pará. Cristina la tienen que meter en Cana igual que Lula. Es el mismo plan. No sé si estás enterado. O sea, Lula está preso. Tienen que hacer todo lo posible para meter a Cristina presa ahora. Eso es cierto. Gente que decía, no, que esto se robaron todo. Que loco, ¿usted no se acuerda del menemismo? Vendía todo, rifaba todo. Salía al exterior, a Madagascar, a Sudáfrica, a Irán, a Turquía, a todos lados. El chabón salía como una prostituta, a decir, vengan a ponerla en el país. Por eso que aparecía Menem por todos lados. Decía, ¿qué hace Menem en Francia, en Inglaterra, en Túnez? Iba a prostituirse Menem. Iba a decir, hola, miren qué buena cajeta que tengo. Vengan y hagan negocio con nosotros. Y se olvidaron de eso. No. Tenía una casita de... ¿Cómo, loco? Después tuvo una pista. La pista, la de Anillaco. La Ferrari, había dos Ferrari. Bueno, pero lo de la pista, ¿sabes lo que pasaba con la pista? Que si todo iba bien, si todo iba bien, íbamos a llegar en una hora y media a Japón. Íbamos a... ¿No te acordás de la de en una hora y media íbamos a estar en Japón? De Anillaco a Tokio en una hora y media. Él pensaba en la nave, ¿no? En la nave, este arrancó de más chiquito, este arrancó con el Frei Bondi. Frei Bondi, es cierto. No, hay que ver las cosas, ¿eh? Es más realista, Macri. Es más realista, es más pragmático. Dice, en una hora y media no estás en Tokio, estás en Córdoba. Pero, claro. Si llega el avión, no sé, si llega. Caputo, Caputo, porque no sé, porque Caputo dijo, yo no puedo hacer todo esto, esto es un quilombo. A mí déjenme la plata, chao viejo. Claro, Caputo se abrió, dijo, esto es un quilombo, yo quiero seguir haciendo plata, seguir construyendo obra pública. ¿Qué me meten como? Como se la ve venir, ¿qué te pensás que boludo, eh? Uy, golpeé el triciclo. Pobrecito. Carrió. La Carrió. La montonera Carrió. ¿No viste que ahora empezó a hablar de cosas y ahora la adornaron? La adornaron, sí. Es una girada todo eso. Después está Javier Milei también en los medios. ¿Lo vieron al Milei? Yo miro poca tele. Es más, ¿crees que yo no miro, pero lo vi en YouTube. Lo vi en YouTube. ¿Sabes qué miro? ¿Qué mirás? Yo miro. Básicamente dibujitos. Miro con mi nene, si no miro películas, y si no veo DVD, miro Bob Esponja. Ah, esas cositas, sí. Claro. No, yo no reniego más, ya que, vos ponele, yo veo gente, al mediodía cuando yo vengo, yo hago horario cortado, cuando vengo al mediodía, la otra vez veo un ultra kirchnerista, hablando, bla, bla, bla, y saltó uno que se llama, no, porque esa vieja chorra, hija de puta, se le amontonaron como 10 y le querían pegar, pero bueno, pero no podés pegarle a alguien. No podés, porque no vos podés. Sos bostero, y yo vengo... Claro, vos sabés que yo soy de Boca, pero yo vengo y te digo, aguante River. ¿Y qué hace más a cagar la trompada porque soy de River por el distinto? No, está loca la gente en ese sentido. Está loca en ese sentido. Yo te digo que robó, yo soy kirchnerista también. Yo no quiero que lo robó, pero con Cristina vivía bien, amigo. Es que sin dinero no hay política. Bueno, no importa, eso es otro tema. Pero comía todos los días, ahora tengo que andar tomando sopa. Yo, hermano, comía churrasco todos los días, ahora no puedo comer churrasco. Pero vos ponele, creo que tiene una cosa, vos ponele. Esto se ve con una señora, ¿no? Digo, depende del punto de vista de cada uno y de la situación de cada uno. Porque vos ponele. Yo me acuerdo, en la época de Menem yo vendía en la calle, yo tenía 10 años y yo vendía en la calle. Y hicimos un montón de plata y no hicimos más plata porque mi hijo era un vago, entonces yo lo mantenía a él. ¿Me entendés? Con Cristina, a mí me fundieron 3 veces con los. No, pero yo estoy haciendo mi casa. Me da para. ¿Me entendés? Pero va, depende de la moda. Mirá, yo cuando estaba con Cristina yo tenía un laburo en blanco, bien, cosa. Me había comprado. ¿Sabes que me acuerdo de vos? Vos laburabas en construcción, ¿no? O estabas en una changa de construcción, puede ser. Sí, me acuerdo de tu cara, che, me acuerdo acá en el furgón del Sarmiento. Sí, sí. Pero vos ponés, qué sé yo. Yo por H o por B, por cuestiones personales, yo dejé de laburar ahí. Sí. Yo tenía una motito, ¿no? Me la sacó la policía. Me compré una motito. Legal, todo bien, qué sé yo. Es toda una sensación, la inseguridad, toda una sensación. Sí. La pija, 1 mes y 12 días me duró. ¿12 días? ¿Eh? ¿La policía de Cristina? No, los chorros me la sacaron. ¿Por qué? Porque acá, porque la ahí cuando fue, en el momento que la inseguridad era una sensación, a mí me afanaron 2 veces, 2 motos me afanaron. Sí. ¿Dónde vivís? Yo vivo en Merlo. ¿En qué barrio de Merlo? Seguía afanado, ¿sabes por qué? Porque la gente ahora. Pará, ¿en qué barrio de Merlo? ¿Qué pasa? Hay más provincia. Claro. Y siguen choreando más. Ah, tiene razón el amigo. O sea, con estos gobiernos va a haber más inseguridad todavía porque la gente tiene menos guita todavía. Pero yo te estoy diciendo. Sí. No quiero que te enojes. Quiero que vos me entiendas que depende. Te está enojando el compañero. Depende de la situación. No, yo te entiendo lo que vos decís. Pero yo lo que voy es que depende de la situación que lo agarre cada uno. Porque vos ponés. Yo tuve esa oportunidad y a mí me arruinaron. Yo la pongo en la calle el fin de semana. Trabajo en Parque Centenario, puto cosa, ¿ves? Y bueno, la cosa es así, ¿no? La cosa es así, el que mira tele vota Macri. El que no mira tele piensa más, ¿no? Piensa más. Y bueno, nos estamos quedando sin batería. Hasta luego.